esta quiere ser la historia, sencilla historia de un amor. Algo que surgió en el tiempo, que ya existía en el corazón de Dios. Desde el día de su boda, sencilla boda, él les unió. En la casa, en el templo, en cada instante en su corazón. Con su ejemplo al servir, mis padres sembraron mi fe, por ellos quisiera cantar y a ti mi Dios alabar, sabiendo que hoy soy yo quien debe sin miedo sembrar. Hijos de la vida que ya existían en el corazón de Dios. Desde el día en que nacieron, presencia y sueño, gozo y dolor, son regalos, son tesoro, son el reflejo del gran amor. Te descubrí y en familia yo te recé, con su ejemplo al servir. Mis padres sembraron mi fe, por ellos quisiera cantar y a ti mi Dios alabar, sabiendo que hoy soy yo quien debe sin miedo sembrar. Cuando vio pasar el tiempo, en mente y cuerpo, no en ilusión, siento que su amor es bello, será aún más bello en la eternidad. Familia yo te recé, con su ejemplo al servir. Mis padres sembraron mi fe, por ellos quisiera cantar y a ti mi Dios alabar, sabiendo que hoy soy yo quien debe sin miedo sembrar.